Buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Nos cruzamos aquí, tú por mí, yo por ti, y le dimos sentido a la vida. Aprendimos a amar, a bailar y a reír. Aprendimos que a veces dolía. Te encontré en el café, me invitaste a beber y juramos que no cambiaría. Aún seguimos aquí, de este lado del ring. ¿Quién lo diría? 3 minutos cambiaron mis sueños, mis tragos, mi fe y mi rabia contenida. Canciones salvavidas para los días grises y las noches frías. Salvavidas para los que van siempre en dirección suicida. Cuando tratas de huir y no encuentras la salida. Te volví a releer una vez y otra vez. Tenías frases que aún me encendían. Esos discos de ahí aún me hablan de ti. La de Brooklyn que nadie entendía. Silvia Plath y Rimbaud, sobredosis por dos. Y enramada a mis balas perdidas. Canciones salvavidas para los días grises y las noches frías. Salvavidas para los que van siempre en dirección suicida. Cuando tratas de huir y no encuentras la salida. Bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, como siempre con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Gracias, Gonzalo Martínez. Estoy, como sé, toda esta temporada en huelga por no poder llevar la bata de lentejuelas. No hemos hecho el especial 15 aniversario de Asbury Park y estoy otra vez aquí con la bata blanca roñosa, que se llenará enseguida de los diferentes miasmas que pululan aquí por los estudios centrales y únicos de Radio Crash, donde hoy tenemos esto lleno, absolutamente abarrotado de gente, algunos indeseables, como el que tengo el gusto de presentar ahora, un hombre que conocemos de secciones como La Zona Chunga y también de como patrocinador principal de este programa en nombre de San Miguel, Javier Peláez. Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Estamos aquí una noche más en Asbury Park. A mí me toca presentar, pues, al hombre con la voz más sensual de toda Radio Crash, aunque todo hay que decirlo, desnudo pierde, el señor Gonzalo Martínez. Muchas gracias, Javier, y a mí me toca pues presentar al el principal invitado de esta noche, que es una vez más nuestro amigo, ya pues amigo entrañable, Pablo Valdés. Buenas noches, Pablo. Hola, muy buenas noches. Pensaba que te ibas a cortar ahora, después de todo lo que... Sí, que iba a sonar ahí algo de musiquilla. Después de todo lo que hemos... Sí, la fanfarria no con todo lo que hemos vivido sobre esta mesa tú y yo, y joder, pensaba que te me esperaba a algo más espectacular, la verdad. Venga, que salgan los elefantes ya. Bueno, hoy voy a presentaros aquí. La verdad que hoy no vienes solo. A Sergio García en la guitarra. Y el redoble, por favor, redoble tambores. Bienvenido. Es una de las cosas que no se deben hacer en la radio, golpear la mesa, Pablo, ¿eh? Esto... Bueno, ya vamos aprendiendo. Bienvenido Sergio. La verdad es que es una agradable sorpresa porque Sergio, Nacho y yo nos conocemos de hace muchos años, y hace más de 20 años, bastantes más. No lo digas. Y que casualidad. Yo tengo que decir, éramos jóvenes, inexpertos. Sí, sí. Casualidad. Y tú necesitabas el dinero de aquella. Sí, sí, sí. Tú, bueno, seguimos siendo aquel, jóvenes. El Fortorino. El Fortorino, sí. Tú llevas el pelo un poco al afro. Afro, efectivamente. Y bueno, estaba el otro Nacho, que nos abandonó por Dios, por Dios. Sí, sí, bueno, está ahí, de su vocación muy profunda de toda la vida y así está cultivándola. Pues un saludo a Nacho Arbesú, que sin duda no nos estará escuchando. Bueno, pues pero en aquel manicomio también estaba Sergio, Sí, sí, por supuesto. Que pese a ello, es un hombre de provecho hoy en coincidimos día. Coincidimos en su día en el instituto. Que no tenía nombre. No. Y después, después de barajarse varios nombres, entre ellos el de un delincuente ¿sí? conocido por abusar de menores. Hicieron votación popular para ver cómo se llamaba el instituto. Sí, sí, sí. Y el primero era Duque de Feria. Duque de Feria. Y después iba a ser Enrique Castroquini o Juan Castaño Quirós Juan L. Y alguien que trabaja ahora para Radio Nacional de España, pues se le ocurrió intelectuales de estos que leen cosas. ¿Y quién coño es eso? Y yo lo tuve que mirar por la Wikipedia, tío, cuando me enteré de el nombre del instituto, tío. Pero, viene fuerte, Sergio. Pero bueno, ya hemos ganado a favor del colectivo feminista que hoy el programa. Da gusto ver que de ahí salimos algunos con las ideas claras, de no hacer nada relacionado con lo que se suponía que teníamos que hacer. Bueno, pues tenemos hoy a Pablo presentando un nuevo trabajo que... Háblanos del título, porque este título coincide con el primer tema que hemos puesto. Tenemos una apuesta entre los tres. Nacho Ciudad, que es el más lógico, dice que es se llama así porque el segundo título de la segunda canción se llama Salvavidas. Gonzalo dice que hay muchas canciones que hablan de cómo el mundo se va a la mierda, pero teniendo una relación de amor... Es lo que te sale a flote. Y yo tengo la idea de que es por la foto de la socorrista que se hizo viral en verano de aquí en la playa de San Lorenzo. Tres respuestas acertadas. Acertamos la respuesta. Ahora, se acabó el programa. 400 euros. ¿Estaba claro desde un principio el título del álbum? No, surge, digamos, a la hora de tomar decisiones de última hora. Tuve varios títulos y al final dije, joder, nunca puse un título que fuera una canción del disco, ¿no? Y Canciones Salvavidas me parecía muy representativo de cómo una canción te puede cambiar el estado de ánimo en un momento concreto, ¿no? Y se quedó ese. Bueno, y aquí en la portada del disco te podemos ver en plan Mitch Buchanan, con el, con la el playa, agua, con el agua al cuello. Al cuello. Marcando pectoral. El agua llega. Es lo que se lleva ahora. Sí, sí. Bueno, pues sí. Yo creo que hay que felicitarte, Pablo, por este nuevo lanzamiento que bueno, que tiene su mérito en el como tal como están las cosas y sobre todo aquí en Asturias, donde ya casi ni podemos hacer música en directo. Uh-huh. Y que además, te voy a felicitar porque más o menos tienes la misma cantidad de pelo que la última vez que viniste por aquí. Estamos ahí resistiendo. Muy bien. Se te ve. Cerveza, por favor. ¿Y qué te parece, Nacho, si escuchamos otro tema de este nuevo trabajo, de este Salvavidas, que si no me equivoco es el corte número 4, que es Estoy aquí? Noche del estreno en el salón. Voló el longón y el hielo, volaba casi todo alrededor. Mi único pecado fue amarte demasiado y a traición. Mi sitio está marcado donde me deja anclado el corazón. Estoy aquí. verte. Ya me cansé de naufragar sin entenderte. Estoy aquí, no es para siempre. Piano, sucio, tan cercano, tan traidor. Lo dejaré en tus manos. Si me caigo en picado, dame rock. Si sigo mi camino, acabaré a tu lado, tal vez no. Seguimos aquí en el 105 de la FM, Radio Crash, hoy en Asbury Park, invitados especiales, Pablo Valdés y Sergio Crazy, ¿no? Es como normalmente eres conocido en el mundillo musical asturiano. Sí, en mi casa García. ¿De dónde viene lo de Crazy, Sergio? Eso mejor que te lo cuente Valdés. Que, bueno, lo que pasa fue, es anterior a lo de Valdés. Sí, sí. Es por un tema etílico, pero bueno. Cuando lo conocí lo llamaban Matache, ¿no? Y porque había visto con un colega Terminator en gallego, ¿era? Sí, correcto. Y alguien dijo, dame fierro que voy Matache. Saco y... ferro que voy Matache. Bueno, vale. Yo no vi la peli. Venga, llegó menos, ¿no? Y entonces un día, pues... digna de ver, En el Stone Park bajó tres escaleras del tirón y no sé qué. Y entonces empezó a ser Crazy Matache y con el tiempo se afianzó Crazy y quedó Matache para... ¿Os conocisteis ahí en el Stone? Para Prado, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escribir este nuevo disco. Pues llevo mucho tiempo con ello, ¿no? Yo creo que cuando grabamos Busca Vidas ya tenía pensado canciones de este apartadas para este... Y luego me lo tomé con mucha calma, de rollo ir grabando, hice un montón de alineaciones y al final pues hay canciones que escribí hace 4 años tranquilamente y hay otras que escribí hace 4 meses. Entonces... Y bueno, aprovechando que está aquí uno de los productores del álbum, Sergio, vamos a menos, las decisiones de qué canciones se quedan en el álbum, cuáles se pasan para el siguiente, cuáles se descartan... ¿tú tomas parte de esas decisiones o es aquí el artistilla? Este es un poco como las chavalas. O sea, tú le dices cosas y vas descartando hasta que aciertas con lo que quiere. Oh, yeah. Y entonces no. Son las decisiones productivas. Yeah. O ejecutivas. Hombre, yo lo tengo bastante claro, pero solemos coincidir, o eso, sí. O eso me dice. Bueno, no. Siempre, yo todos los discos hay alguna canción que hubiera quitado, erradicado. Menos en este, que dijo, en este me sobra ninguna. Señoras y señores, cada vez estamos más cerca. Este, la verdad es que lo estamos hablando fuera de micros, es un discazo, ¿eh? Eso mismo pienso yo. Bueno, Sergio, y tú además eres la persona responsable del estudio donde donde se paren estos... Bueno, corresponsable, porque tenemos otra persona que es Pablo Lato, que también es el verdadero artista. O sea, yo pongo la cara y el otro pone el talento. Y en, vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados a ver a Pablo en directo, acompañado de los Crazy Lovers, de los cuales tú también formas parte. ¿Y cuánto hay de los Crazy Lovers, cuánto hay de Sergio, cuánto hay de Pablo en los discos de Pablo Valdés? No sé, son tantos años ya, son 10 años ahí grabando y tocando. Yo creo que hay de todos, sobre todo él y yo. Bueno, tenemos una compenetración ahí que ya entendemos muy bien, nos gusta el mismo tipo de música, nos gusta el mismo tipo de arreglo, entonces es fácil llegar a acuerdos. Y después, bueno, el resto de la banda, pues... está ahí puesta por el ayuntamiento. Tienes el estudio en... Álvaro y Pablo, pues bueno, oye, nadie al volante, son... señoras y señores. No. Verdad, mentira, Pablo. Verdad. Sí. Tienes el estudio en una casa en Caldones, ¿no? Exactamente. Debajo de mi casa, ¿eh? Donde mi mujer sufre pues todas las grabaciones de Pablo y de otros personajes. Pero bueno, ahí tenemos un estudio muy pequeñito, muy modesto, pero bueno, ahí conseguimos hacer sonar los discos. No, aparte tiene un sonido. Si queréis ver fotos, Estudio Rojo 2.0 en Facebook. Ahí podéis contactar, y si hay algún músico escuchando que quiera sonar de puta madre como nosotros. Y una cosita que me ha llamado la atención, que, corregirme si me equivoco, yo creo que en el álbum, por lo menos en el anterior, en el Cortes Ocultos y demás, no se daba que sonasen pues vientos, ¿no? Trompeta y saxofón. En Cortes Ocultos no hay metales, pero en Buscavidas me gustas, hay sección de viento. Luego en Billete de Ida no, solo hay saxo. Pero esta vez hicimos unos arreglos un poco más ahí souleros. Se encargó aquí Crazy de llevar un poco la batuta. Y yo creo que mola un huevo. Sí. O sea, bueno, en Asbury yo lo tenía clarísimo, ¿no? Luego, cuando... ya hablaremos luego de eso. Ya estamos con la censura. Vamos aquí de liberales. Que se graba por partes ahora, ¿no? Todo, o lo grabáis todo estilo como grabó Springsteen de River a 160 tomas para cada canción. Si tuviéramos que hacer eso, estamos todavía grabando el disco. El primero. Grabamos por pistas y el ordenador nos ayuda bastante. Nada, aparte que es muy difícil conseguir juntar a todos los músicos y a toda la gente para grabar y para hacer todas las tomas que serían necesarias para grabar en directo. Pero bueno, vamos a hacer un spoiler ahí de que estamos preparando una grabación en directo, ¿eh? Uy. Primera noticia, tío. Pues, ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos más música de este Canciones Salvavidas? Vamos a irnos con el tema Caerme Contigo y después, si eso, nos adelantáis un poco más de ese nuevo proyecto, ¿eh? Estamos... Se titula Prefiero Saltar. Es que cambia el título a última hora. Vale. De esas decisiones de último. Muy bien, muy fábrica bien. Bueno, esto pasará a la historia. Es que como te pasé un poco lo anterior a lo último, que era lo que tenía a mano cuando me dijiste, mándame algo, ahí va. Y dije yo, hostia, que no era esto. ¿Y ¿no? qué diferencia hay de Caerme Contigo Prefiero Saltar? Toda. Buena pregunta, ¿eh? Yo estoy ahora, me quedé pillado, ¿eh? En la biografía relatarás, ¿no? Supongo que os daréis cuenta cuando escuchéis el tema, en unos 3 minutos. AM en el central y mi espalda en la pared. Último cigarro antes de salir por pies. Traté de apartarte, pero no salió muy bien y estoy hecho un lío. No puedo sacarte ni un minuto de aquí. Se me va quedando pequeño Madrid. Sé que tienes algo, pero no es para mí y voy perdiendo el hilo. Y me quema adentro algo que no domino. Prefiero saltar a caer contigo. Prefiero saltar a caer contigo. Fuera de control, tocado y hundido. suena vis a vis, no me sienta bien. ¿Y tú cómo estás? Dime si aún queda algo mío. Prefiero saltar a caerme contigo. Prefiero saltar a caer. No sé si puedo arreglar todo lo que rompí. Siempre fui un cobarde en el último sprint. Empezar de cero, sé que es mucho pedir. Maldigo a Cupido. Y ahora me arde dentro algo que no domino. Prefiero saltar a caer contigo. Prefiero saltar a caer contigo. Fuera de control, tocado y hundido. Suena vis a vis, no me sienta bien. ¿Y tú cómo estás? Dime si aún queda algo mío. Prefiero saltar a caerme contigo. Prefiero saltar a caer. Fuera de control, tocado y hundido. Suena bien, sabes, no me sienta bien. ¿Y tú cómo estás? Dime si aún queda algo mío. Prefiero saltar a caerme contigo. Pues la verdad, Pablo, yo después de escuchar la canción sigo como estaba al principio. Tienes que ser. No entra tan fácil, esta me lo ocurre. Había otro título, había otra versión anterior que decía otra cosa diferente, el mensaje. Mira que depende de cómo lo digas, se cambia totalmente. Sí, bueno, prefiero saltarme, eso no. Esto fue un día que estaba escuchando las previas, ¿no? Para arreglar un poco historias y dije, vamos a darle un poco más de positivismo al título, ¿no? Y prefiero saltarme, sonaba como más optimista que caerme contigo. Y ahí se quedó, prefiero saltar. Esto va todo así, por más o menos ramalazos, por así decirlo, ¿no? Oye, otra cuestión que me viene ahora a la mente, aprovechando que está aquí Sergio. Tú, en un comienzo, a la hora de preparar el álbum, ¿cómo le presentas los temas a Sergio? ¿Le envías un MP3? ¿O vas allí con la guitarruca y se las cantas? ¿Los emborrachas y le pones un radio CD? Me lo monto en el coche. Soy muy facilón, ¿eh? Ahí con un par de birras, ¿eh? Pues depende. Pues de estas no me acuerdo, la verdad. Creo que alguna se la toqué en directo. Tenía más o menos claras 5 así, ¿no? Y luego fui con otras 20 y le dije, escucha estas. Y ¿pero se las llevas grabadas ya de alguna manera? Las llevaba en unas maquetas, pero se las toqué en directo para no escucharlas entras y decirle, mira, estaba por esta línea y tal. Y yo tenía más o menos elegidas y luego le dije, ¿cuáles te molan más? Y coincidimos, tío, menos una o dos coincidimos en todas. Y así se quedó. Y luego le dije, mira, te dejo los MP3 aquí para que los tengas si quieres ir currando algún arreglo de guitarra y tal. ¿Qué pero, escribes? ¿Primero la letra o lo escribes todo más o menos a la vez? Las que molan suelen salir del tirón, tío. Pero parte de una idea, o sea, o me sale una melodía de guitarra, un ritmo de acordes que digo, joder, aquí hay canción, o me sale una frase, una idea de aquí hay estribillo, aquí puedo empezar una historia y a partir de ahí te sientas, desarrollas y... O sea, que no utilizas el recurso de ABBA. No sé, esto yo creo que ya lo he contado aquí. Yo vi una vez un reportaje de ABBA que decían que componían de la siguiente manera, no sé si era el Benny o uno el del piano y demás, que él hacía la canción del puré de patata. Entonces le hacía una melodía y añadía una letra que no tenía nada que ver con el resultado final, pero él era lo que le servía para más o menos llevar la melodía y después la presentaba al grupo y entre todos generaban otra letra, ¿eh? Y decía eso, pues él iba con una canción, esta es la canción del puré patata o esta es la canción del abrigo rojo. El truco de Julio, ¿cómo era? Si encaja... ¿Cómo es? ¿Si encaja qué frase era? Si encaja ¿hijo el... puta Jones? No. Era, bueno, era una frase también. Si en el estribillo puedes meter hijo puta Jones, es un single es un de manual, seguro, tío. El método de trabajo. Pablo, con nuevo disco ahora tienes que empezar a una gira así de promoción. Ya le puse por Facebook a un tipo que me voy a apuntar al gimnasio. que me dijo que tenía que llegar. Tocamos en Mieres en noviembre y me dijo, a ver si llegas en forma y tal. Pero después de apuntarte tienes que ir, no se lo sabes. No, no, este es especial, con apuntarte ya va. No, no, pero es un clásico, Gonzalo, te apuntas a Genesis para tener un sitio donde ducharte, ¿eh? Te luego duermes bajo un puente y... Oye, pues no había pensado. Decía que te empiezas ahora una campaña de promoción. Y aparte de programas tan tan extraños como este, te hemos visto colgar en internet uno donde te hacían preguntas y tiraban tartas a la cabeza. Buah, eso fue un encalome, tío. Me tuve que comer ahí 4 horas en ese puto plató. No me dejaron tocar una canción entera, tío. ¿A qué cojones vengo yo aquí? Con el italiano, ¿es? Sí. La verdad, me eché unas buenas risas, pero... La verdad es que era un descojones, sí, sí. Menos mal que no me cayó la tartanda. ¿Tienes pensado ahora algún concierto de presentación o alguna...? Sí, mañana en el Vinos y Chacinas a las 9. Ahí llevaré discos para vender, así que si queréis haceros con él, por solo 10 pavos, como dicen en el Lidl, calidad no es cara. Sí, porque además estamos de auténtico lanzamiento, ¿no? Llegó esta mañana. Esta mañana lo tenemos aquí ya en nuestras manos, está muy bien, ¿eh? La edición está muy chula, el diseño más cuidado que otras veces, hay que decirlo todo. Lo puse en manos de Manu Area, que es un colega mío, y me dijo, oye, si quieres te echo un cable. Y dijo, yo, pues me vendría bastante bien. Y se agradece, Pablo, sí. Se agradece. Si queréis verlo por dentro, tendréis que comprarlo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más música de este nuevo trabajo de Pablo Valdés, y en unos minutos pues seguimos aquí de risas. La misma oscuridad y el frío cae a mi alrededor, y aquí no queda un sitio donde ir. Mis puentes derribados, aún me cuesta respirar, vacío porque di tanto de mí. Elige tú el camino, yo diré dónde parar. No hacen falta motivos, solo velocidad. Las cartas en la mesa, el pulso hambriento de un final. Y no pienso volver jamás. Llévame, tengo un plan. Llévame, aquí está todo a punto de estallar. Cuando rompa el huracán y tú trates de volar, yo estaré atado. Otro morir o matar, y ahora todo se me escapa de las manos. Estoy en horas bajas, es difícil de explicar. Confieso que hasta ahora daba igual. Las cosas que te atan y cada vez pesan más, las que no puedes olvidar. Llévame, tengo un plan. Llévame, aquí está todo a punto de estallar. Y tú trates de volar, yo estaré atado. una cosa importante. Hoy en el programa no tenemos los vídeos de Pablo Valdés para subir a nuestra cuenta de Twitter. Ya sabéis, asburipar-crash. ¿Y por qué no tenemos los vídeos? Pues porque Pablo Valdés es un artista conceptual que no, reniega de la imagen. No, es mentira. Es que, a ver, nos da un poco de coraje traerlo aquí, poner versiones pirateadas de sus canciones, que es lo que a veces hemos hecho, lo confesamos aquí abiertamente al público mundial, porque, bueno, cuando tiramos de, sí, cuando tiramos de directo, pues, de un artista, muchas veces los directos que hay por ahí por la red, pues no están metidos en ninguna grabación, con lo cual tampoco es ilegal, es ilegal. De Pablo Valdés, no hemos ido a grabarlo a ningún concierto, o si alguien ha ido a grabarlo, se ha olvidado dar el botón de la cámara. Javi, tenemos un vídeo tuyo en un concierto muy bueno, algún día lo publicaremos en nuestra cuenta de Twitter, pero mientras tanto, pues eso, en nuestra cuenta hoy vamos hablando del disco, iremos poniendo cositas de este nuevo lanzamiento. ¿Repites, por favor, el primer bolo de presentación? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿A cuánto está el disco? Es para ponerlo, porque la gente... Bueno, pues mañana no va a ser presentación oficial, pero bueno, vamos mañana, a hacer... Mañana, jueves... Jueves... 28. Bien, bien, Pablo. Se te ve después. A las 9 de la noche en el Vinos y... ¿Cómo dijiste tú? Y Cachinas. Estamos en septiembre, que nadie vaya en octubre. En el Vinos y Cachinas, aquí en Gijón, a las 9 de mañana, tocaré algún temilla de esta, alguna versión, un poco lo que me dé la gana. Muy bien. Bueno, pues nos contabas antes de meter este tema Malvarrosa, si no sí. me equivoco, de que estáis preparando algo así, algo en directo, ¿no? Algo en 10. Mira que os dije, no habléis de esto, tío. Empezó Sergio. Ah, lo de ese... ¿Era en serio? No, tuve la idea ayer y hablé con sí. estos hoy. Ah, es tú... una cosa, o sea que... Es una cosa que no... no antes de ayer, ¿eh? Vale, no está vale. nada... Bueno, eso... No. Bueno, o sea, pero que bueno... Acabamos de tener una reunión de grupo para ver qué les parecía al personal y... O sea, que esa... bueno, en principio va adelante, pero de cara al año que viene. Es o sea, una, que... bueno, una propuesta eso de... Sí, estamos de ahí, a ver si somos capaces de tocar todos a la vez y tal, ya sabes. Hablando de Vinos y Chacinas, leí una entrevista el otro día a Julito, que también saca disco de Perro Blanco Blues. Por fin saca el disco ese, que también lo grabó en el Estudio Rojo. También ¿sí? se lo grabé yo, sí, sí, sí. Pues decía en la entrevista, que muy interesante además, que como que ahora se ha perdido cultura y se ha ganado ocio. O sea, hay muchos sitios donde tocar, pero normalmente te piden versiones de otros artistas en vez de tu propia música. Sí, la puta mierda de siempre, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Llenar la nevera antes que llenar el alma. Y es lo que toca. Es lo que y toca. Yo cada vez les voy metiendo más... temas propios y a tomar por el culo. Yo creo que habría que llegar pues, a un acuerdo, acuerdo, a un acuerdo con los hosteleros y eso, y decir, vale, yo estoy dispuesto a hacer versiones, pero a cambio de que tanto por ciento de los temas que suenen también sean temas propios. Hubo tiempo, cuando empezamos con el primer disco. Yo estuvimos 8 años sin tocar una puta versión que no quisiéramos. Sí. De rollo decir, pues yo siempre he tocado una de Loquillo, una de Springsteen, pero por Sabina también, porque eran más mis referentes de aquella. Y digo, joder, pues me mola pues meter este tema y tal, para que la gente también enganche un poco con el concierto. Pero luego hubo una época que todo versiones. Así hay un montón de grupos ahora, demasiados grupos haciendo las mismas historias, vaya. Uh-huh. Tocamos todos más o menos los mismos palos. Pero son modas. Volverá otra vez. El cuando vuelva a... cuando vuelvan los temas propios vamos a estar ahí, bueno, pues primera línea. Yo os doy un consejo, playa. Ahí más o menos os controláis todos gracias también a las redes sociales y demás, pues también se puede usar las redes sociales, ¿no? Pues para reivindicar eso, ¿no? El derecho que tenéis a tocar vuestra propia música. Sí, lo que pasa es que el público es soberano, si el público sí, te hecho, va a ver y reclama. Metiendo publicidad aquí, ¿eh? Soberano. De hecho, yo te digo Purito que... rey. Yo te digo que hay sitios donde tengo mano a hacer lo que yo quiera y estoy tocando mis temas y la peña está pasando el tema ampliamente. Y entonces metes un tema mítico y ya tienes el concierto hecho. Al final dices tú, no voy a venir aquí yo a enseñaros lo que mole y lo que no. Si queréis esto, pues ahí va. Y tú, para mí es más fácil el curro. Hay otros sitios donde hay un respeto y hay un público para ello y hay otros que no, vaya. Venga, dinos un sitio donde hay respeto. Venga, dilo, sin miedo. Hostia, no nos digas establecimientos, dinos ciudades o... Espera, que me estoy intentando acordar de algún sitio. Si es un sitio donde hay respeto, que lo diga, que está bien. Mira, no lo sé, por ejemplo, en el Corners en Oviedo, lo que pasa que ahí voy, claro, voy entre semana y viene peña muy concreta, viene poca gente, pero escuchan mis temas ahí. No te sé decir, tío, y pocos más, ¿eh? En el Petit Comité también, en el Mystic hay días que sí les entran y hay otros que no les entran en Avilés. Y tú que sales también de fuera de Asturias y demás, pues ¿cómo lo ves fuera? En Madrid, respeto absoluto, y en Bilbao también, tío. En Madrid te das un bolo de tus temas, de hecho en Madrid yo creo que nadie toca versiones, o sea, bueno, hay grupos de versiones, pero muy concretos, o bandas residentes de algún sitio, o jam sessions o tal, pero que tú vas al concierto de un fulano y a lo mejor te tiene una versión de alguien así conocido, pero además hay silencio entre tema y tema. Aquí en Asturias lo que se lleva son las versiones, pero te vas fuera y... No, miento, lo que se lleva es la cumbia. Bueno, sí, toca la cumbia, chaval. Aquí se lleva flamenquito y Maluma, tío. En este sentido, Sergio, nos comentabas antes que estás a favor de la independencia de Cataluña, porque eso te lleva más cerca de hacer una gira por el extranjero, ¿no? ¿Por qué dices Sergio y me miras a mí, tío? Yo creí que te referías a Sergio, el que tenéis ahí sentado en el suelo. Tienen aquí uno independiente, sí, que está. No sabemos de qué hablas. Le hemos dado una baldosa limpia, ¿eh? Oye, esto está mejor que muchos días. Pobre chaval, no le dejan hablar, no le dejan sentarse. Y una cerveza. Menos mal que tiene birra, pobre. No, pero piénsatelo bien, ¿eh? Un Catalonian Tour podría estar... Sí, sí, tocamos en Bruselas y en Hospitalet, que eso es como el extranjero, o sea, que a tomar por culo. Como héroes. Ay, esto, os vais a arrepentir de estas declaraciones. Gira Internacional 2017, que se preparen ahí. Bueno, hablábamos de las redes sociales y hay que recordar a todos nuestros oyentes que desde hace poco más de un año, pues estamos ahí en Twitter, como nos podéis buscar como @asburypark_radio_crash, sino de radio, que me he colado. También estamos en Facebook y ahí, bueno, pues más o menos a lo largo de la semana pues colgamos información. Presentábamos también esta semana el programa especial que estamos haciendo en este momento con Pablo Valdés. Cuéntanos lo de Holly Williams, por favor. Eso quiero verlo. Y bueno, hace unas semanas dijimos en antena durante el programa que Holly Williams no seguía. Por Twitter y quiere confesar que, claro, el community manager del programa soy yo. Yo nunca diría que la Holly Williams que nos sigue es falsa. Diríamos, está Holly Williams siguiéndonos. Y no diríamos ninguna mentira, pero aquí ya está el Pepito Grillo de las narices diciendo que no es Holly Williams, quiero, de verdad. Quiero decir que me mandó un WhatsApp y me dijo, jódete, me sigue Holly Williams. ¿Ves? Sí, por eso no es el community manager del programa, que si no. Williams, que estaba escrito con G y con U. Holly con J. Pues no, el otro día dije yo, oye, voy a examinar esto a fondo y empecé a ver cosas raras. Williams, acá, Manolo García. Y ya vi que nos la habían colado. No nos colaron lo de John Mellencamp, ahí nos dimos cuenta que era falso. No, nos han colado. La foto pixelada. Te la han colado a ti, ¿eh? A mí me sigue alguien y no miro quién es. Lo importante es ahí, sí. Crear... Nunca ves estas chicas con un escote, no entras a ver... Bueno, eres un caramelito en internet. Bien, seguimos antes de que Gonzalo se ahorque aquí descubriendo la cruda realidad con otro tema del disco, que si no me equivoco el que viene ahora es más de lo que puedo decir. Bueno, a ver, Pablo, como siempre, explícanos por qué de esta canción. De esta no me acuerdo de nada. Tienes que empezar a cuidarte, Pablo. De verdad, lo del alcohol ya empieza a ser un problema. Sabía que más no te puedo decir. Más de lo que puedo decir. Sí, el título lo dice claro. Más de lo que puedo decir. Me duele. 4 días sin dormir. En mis 13. Más de lo que puedo decir. Me sostiene. No hay nada que me ate al ring, salvo un asunto pendiente. Estaba cansado y lleno de dudas. Todo a nuestro alrededor iba cogiendo altura. Dormir a tu lado me paso factura. ¿Qué hay de malo en darle rienda suelta a la locura? Más de lo que puedo decir. Si tú quieres, dame un poco de calor. Sueña mientras todos duermen. más de lo que puedo decir, como siempre. Solo trato de encontrar un lío en el que meterme para seguir ciego y sin fe y no venderme por ahí. A veces la insatisfacción es lo mejor para seguir. Dormir a tu lado me paso factura. ¿Qué hay de malo en darle rienda suelta a la locura? Estaba cansado y lleno de dudas. Todo a nuestro alrededor iba cogiendo altura. Dormir a tu lado me paso factura. ¿Qué hay de malo en darle rienda suelta a la locura? Una información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Oye, de hoy, Gonzalo, que últimamente no hacemos ninguna aclaración a esta sección del programa. Ahora con el Twitter, ¿cómo te apañas? Porque, vamos, no vienes con esa cara. ¿Tú también te crees todo lo que pone Twitter? Ah, no, claro que no, claro que no. Yo el otro día entré en el perfil ese de la chica y era un chico que se llama Manolo y era taxista de Barcelona. Digamos que Holly Williams es una cantautora americana muy recomendable, ¿eh? Que estamos aquí con la coña. Ahí. Por si acaso, a ver si era es ella. Dieta de Han Williams. Como Rosario Acuña. Bueno, estamos en nuestra sección de la noticia jocosa. Pablo y Sergio pues estarán pensando qué es esta chifladura. Bueno, pues es una sección del programa que recoge pues noticias que nos llaman la atención por ser un tanto, por salirse un tanto de lo común. La noticia de hoy pues la recuperamos, ya vino al programa en su día, pero nos parece interesante. Vosotros en cualquier momento podéis comentar algo porque yo creo que os va a interesar. Es una noticia que extraemos del diario El Mundo, y dice así. Want some yogurt? Well, not exactly yogurt, but it has a taste of yogurt and also kind of look like yogurt. The shape should be like yogurt. El yogur feminista con flora vaginal de la graduada en ciencias. Leche y flora vaginal son los dos ingredientes que la estudiante de doctorado Cecilia Westbrook usó para comprobar si era posible hacer yogur con sus secreciones vaginales, dado que contienen lactobacilos, unas bacterias buenas que ayudan a fermentar la leche y que tienen propiedades probióticas. Teresa, ¿nos gustan los yogures? Yo con lo de Rosario Acuña ya me tengo que callar la boca. Si me meto en este tema también. Sí, estamos pisando huevos. Cuenta lo de Michael Douglas, tío. No vamos a quedar aquí con la intriga de con qué hace los yogures Michael Douglas. No, más o menos lo adelanta también la noticia. Porque dice, esta chica dice que era un experimento divertido para ver si funcionaba. Comentaba hace unos días Westbrook a la web Jezebel, donde también recordaba que ya existe un libro con recetas a base de esperma No sé si de eso que estabais hablando vosotros. No. No. De momento. Que en su momento no generó tanta polémica. Se trata de Natural Harvest, escrito por atentos al nombre Paul Fautier Pottenhauer y publicado en 2012 ante la indiferencia general. Tras el éxito de su primera hornada de yogur que cocinó en agosto, Cecilia Westbrook repitió la prueba hace unas semanas. Lo hizo mientras yo estaba escribiendo un artículo, explica la periodista Janet Jay, que publicó los resultados de la prueba en la revista para jóvenes Vice. Tras consultar a varios expertos sobre la naturaleza del experimento, armada con una cuchara para recoger la muestra de flora vaginal, la joven graduada en ciencias por la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh en 2009 preparó tres recipientes y llevó a cabo su particular ensayo. Esto es del mundo today, ¿no? Esto es cierto. Tras llevar la leche te va a salir como la Sanch. Tras llevar la leche hasta casi el punto de ebullición, la dejó enfriar un poco y procedió a la mezcla. En uno de los cuencos dejó la leche sola, en otro añadió el cultivo para hacer yogur y en el tercero ligó la leche con sus jugos vaginales. Después los dejó reposar en el horno y al día siguiente la química había hecho su trabajo y en el tercer recipiente apareció yogur. Aproximadamente lo suficiente para llenar una jarra estilo Mason, que son de estas jarras típicas de mermelada grandes, ¿no? No queda para unas cuantas tazas. Voy a decir una burrada muy grande. ¿Y esta chica ha previsto hacer yogur con tropezones ya? Pero atentos. Esto nos puede parecer muy jocoso, muy simpático. Sí, pero era natural el yogur, suponemos. Sí. ¿No? Pero cuenta como no, con un interés científico. Y ya hay gente que, bueno, que aunque lo ve asqueroso, por el hecho de que... de que hay vida ahí en estos juguillos. Nuestros invitados van a morir aquí. Hay vida, Y Pablo no abre la mandíbula sin un concierto. Esta mujer dice que a ella le parece muy bonito esto de mezclar, ¿no?, de comida sana con secreciones de tu propio cuerpo. Que dice que es lo más natural que hay y que ella está muy orgullosa de ello, de generar yogur con su propio cuerpo. ¿Qué os parece la noticia? Ole sus pelotas. ¿Hay fotos de la mujer? No. Sale la foto de la jarra con el yogur. Mira, la jarra maisonesa. La verdad es que se le ve una textura apetitiva. Yo me lo comía, Yo sin foto, ¿no? Por favor. A ver, Javi, parece que has encontrado una noticia relacionada. Pottenhauer. Sí, a mí me ha recordado esto una noticia que leí la semana pasada, que es uno de Gran Hermano, no sé exactamente quién, de Gran Hermano 17. No sé cuántos. No, ya uno más. Será por el año ya, me imagino que será del año pasado. Lanza un perfume hecho con su propio semen. Que sí. De hecho habían probado hecho. ¿Ya qué huele? ¿Eh? No sé, pero como pidan producción en masa, se va a salir callos al hombre. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en nuestra sección de la noticia jocosa. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más aquí, en Asbury Park. Lánzame tu sonrisa en este mundo en quiebra. Tengo tiempo para darte guerra. Cógeme, todo se ha vuelto loco ahí fuera. Son nuestras cosas más pequeñas. Tan solo deja que te envuelva. Nuestra canción el 10, mirarnos de farol. La luz en rojo, subir juntos en ascensor. Castillos de papel, la nieve alrededor. Soñar despiertos, nuestra revolución. Y todo lo que queda aquí es cosa de dos. Lánzame tus sonrisa en este mundo en quiebra. Aún tengo tiempo para darte guerra. Cógeme, todo se ha vuelto loco ahí fuera. Derriban torres y queman banderas. Esta vez da igual que nadie más lo entienda. Son nuestras cosas más pequeñas. Tan solo deja que te envuelva. Tus pasos al volver, aquella sensación. Tocar contigo, pensar en un lugar mejor. 5:46, que tiemble el corazón. Tú con tus Beatles y yo con mis Stones. Y todo lo que queda aquí es cosa de dos. Lánzame tu sonrisa en este mundo en quiebra. Aún tengo tiempo para darte guerra. Cógeme, todo se ha vuelto loco ahí fuera. Derriban torres y queman banderas. Esta vez da igual que nadie más lo entienda. Son nuestras cosas más pequeñas. Tan solo deja que te envuelva. Seguimos aquí en Radio Carlos con este especial, hoy con Pablo Valdés, con Sergio García y con invitados miserables como Javier Pérez. Te tengo que presentar aquí siempre, porque claro, ellos todos hacen algo. ¿Tú qué produces al mundo? Cosas peores me han llamado, ¿eh? Persona. Bueno, a ver, querías hacer una pregunta, ¿no? Ahora... Sí, estamos hablando de esta canción. Esta canción la presentaste el otro día en San Mateo, en pleno directo. Muy buen directo, por cierto, ¿eh? Se oía muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Nos alegramos, el curro fue... Y estábamos preguntando si esta la ibas a sacar de single o ibas a grabar algún videoclip. Es que estaba hablando mientras sonaba el tema. ¿Era cosa de dos? Sí. Vale, teníamos dudas. Pues en principio yo creo que sí, que la vamos a sacar de single. Habrá que hacer un vídeo o algo para... De hecho, la saqué de single hace un año más o menos. En noviembre, finales de noviembre, creo que la teníamos grabada, la masterizamos en Madrid. Y dije, venga... Tiramos el adelanto. Y luego, pues, entre pitos y flautas, pues, nos retrasamos. O sea, no nos retrasamos, no había fecha. Entonces dijimos, va, vamos a hacerlo bien y con calma y, uh-huh. Y hasta hoy. Oye, ya que ha salido un término técnico, Sergio, explícanos, ¿qué es masterizar? ¡Ey, lo he pillado! ¡Vaya! Lo he pillado. Eso se encarga para que no ha podido venir. Al que deseamos una pronta recuperación. Sí. Y a veces Michael es que Douglas. Me puede meter en otro jardín hablando del tema de la masterización. Vale. Es como, o sea, no tiene como la fe. Es algo como la fe. Ah, ajá. O sea, no. Es como llevarlo todo hecho y que surja allí la magia. Porque realmente tú haces la mezcla. Y el mastering lo que haces es, bueno, pues homogeneizar un poco lo que es la canción para que suene, sobre todo está pensado para que suene en emisoras de radio, en dispositivos móviles y que suene más o menos de la misma manera en todos los dispositivos. Es una manera de rematar un poquitín las mezclas. Lo que pasa que en el caso de este disco, después de mandarlo a masterizar a Madrid y el resultado no nos convenció, decidimos hacer la mezcla y apenas masterizar el disco. Este es el primer disco que hacemos prácticamente... Sí, el mastering fue darle un pequeño color... poco de toque al final, a la mezcla, ¿no? Final, pero nada, está sin masterizar. Es como, para que te hagas una idea, tú ves la onda de sonido, ¿no? Uh-huh. Y ahí ves unos picos y otros más pequeños, pues es como empujar todo eso para que tenga como un empaque final, ¿no? Igualar un poco lo que son los pero niveles. Últimamente, como en emisoras de radio, de tele, ya va comprimido. En Spotify va comprimido, en YouTube va comprimido. Entonces, una vez que lo pasas a MP3, ya te hace esa compresión y te lo dispara un poco. Entonces, gente como Ryan Adams ahora y esta peña ya no masterizan apenas tampoco. Para que te hagas una idea, Gonzalo, es como hacer la mezcla en casa, es como lo de la noticia anterior. Ah, vale. Bueno, sí, pues... O sea, que meterlo en el horno y esperar unas horas. Tú metes las canciones en el tarro de mermelada y al leo. No, lo que pasa es que el mastering era algo que hasta ahora se utilizaba muchísimo. Ahora realmente se pierde la dinámica de la música, porque pierdes el poder subir y bajar el volumen y notar matices. Entonces, cuando estás sin masterizar, es donde tú le das más volumen y suena de otra manera la música. Cuando le bajas, suena de otra manera y es mucho más guapo. O sea, estamos volviendo hacia atrás en el tema musical. Pero yo creo que es una tendencia ahora mismo en el rock y bueno, aquí somos ahí, estamos a la última. De tendencia. Vale, pues muchas gracias por aclararnos este tema, que del cual yo no tenía, la verdad, mucha idea. Vamos ahora a... Tenemos una sorpresa, os traemos una sorpresa al programa de hoy. No me jodas. Sí, y primero tenemos una sintonía de presentación. De lo más profundo de un centro de alta seguridad, traemos al más siniestro de nuestros colaboradores. Un hombre que haría temblar al mismísimo Charles Manson. Un hombre que ha leído El Guardián entre el Centeno más de 1000 veces. Un hombre que, de haber nacido cuando los Beatles estaban de moda, hubiese hecho que John Lennon durase menos que un chute en Alcalameco. Sergio Arce, acosador de estrellas, nuestro monstruo con corazón. Bueno, la gente no lo puede ver desde sus casas, vamos a describirlo. Acaban de meternos a Sergio en una camilla, está maniatado, con una camisa de fuerza, solo puede mover la cabeza. Lo separa de nuestros invitados un vidrio blindado, no puede haceros daño. Menos mal, menos mal. Sergio, ¿me escuchas? Sí. Vale. Bienvenido a Sudbury Park. Conocemos, nosotros ya conocemos de largo tu faceta, sabemos las órdenes de alejamiento que tienes de gente como Ismael Serrano. Sí, está bien que lo reconozcas. Me felicitó para mi cumpleaños. Como Jorge Pablo Valdés, Ismael Serrano. No sería que se renueva por un año más la orden de alejamiento, Sergio, no sería eso. Bueno, pues aquí tienes a dos víctimas, pregúntales lo que quieras. Los micrófonos de Asbury Park, de Radio Crash, son tuyos. Bueno, yo... Tampoco te pases. Me han traído a este programa para hacerte un poema. Fue para... El poema saca a mi primo de la casa. Me dicen a mitad de día... Hazle un poema a Pablo Valdés y a Sergio Crazy, por supuesto, también. A los un dos. Haiku, ¿no? Un haiku, pero he decidido hacer la lista con las 15 canciones favoritas que tengo tuyas. Me parece un plan cojón. No me lo has pedido tú. O sea, hay que decir que es una lista que está escrita con su propia sangre. Sí, con la sangre con la que hoy, bueno, me he hecho... Con la que he hecho... O sea, el colorante de los yogures de antes está hecho con esta sangre. Pero... ¿Creéis que es coña? Pero no. No, la gente no lo puede ver, pero la presencia de Sergio impone. Sergio Crazy sobre está todo echando para atrás. A pesar de tener un vidrio entre ellos, él se echa un poco para atrás por la presión. Todavía ¿no? asustado. Estás flipando. No, Pablo, sobre lo de Hungría, Pablo me dijo una vez que si quería hacer una gira por Hungría porque quería follarse húngaras. No sé. Ahora, en toda la puta boca. No, Pablo. No era yo. No, era el productor del disco que hoy no ha venido, sobre el que querías preguntar la masterización. Sí. Entonces, Pablo Lato. Pablo. Tiene toda la pinta, Pablo Lato, que es como el señor mayor que toca en los conciertos, ¿no? Pablo Lato nos meterá una demanda mañana por la mañana. Pablo Lato, espero que no estés escuchando esto. Pablo, apaga la radio, por favor. Te queremos, Pablo. A mí... Sergio, tu sección, por favor. Céntrate, déjate de suecas y céntrate en la movida. Voy con la lista, ¿vale? ¿Qué nos traes? De cuando voy a ver a Pablo Valdés, he hecho la lista. No solo cuando voy a ver Pablo Valdés y Crazy Lovers. ¿Pero qué lista? ¿La de la compra? ¿Qué lista? La lista de con las 15 canciones que más me gusta que él toca en los conciertos. Vale, y está Cadillac Solitario. Me gusta. Sí, pero... Fue una de sus mejores canciones para mí. Esa ley te queda. Princesa, me gusta también bastante. Maggie Superstar. Maggie Superstar. Sí, también te lo... No, pero ahora voy en serio. Voy con tus canciones que me gustan de verdad. No están en un orden, digo... Javi también se aleja del cristal. Lógico, ¿no? No tengo un orden de que me gusten más o menos. Ah, vale. Yo te digo que estas canciones me acompañan, van en mi móvil, que es donde escucho la música, las tengo en el ordenador... Las comparto. Muy bien, muy bien. O sea, nos dejamos los cojones para que esto suene como tiene que sonar y luego los metemos en un móvil. Tienes alegría. Ordenadores. ¿Cómo lo puedo escuchar en móvil? Sabes que te los compro todos los discos, Pablo. Pues hay que ir con un Discman por ahí para tener la calidad. De... El móvil va cerca de su pene. Sí, mejor vinilo. Sí, no. También. Pero bueno, voy allí. Vale, Botas de la Suerte. Yeah. Que no me la sueles tocar mucho, pero bueno, me gusta. Mañana te la toco. Vale. Mejor que no te la toque. No podéis, hay un cristal. Cinderela. Muro de metacrilato. Cinderela. Bueno. Y hablamos que es una canción, me parece, de las más bonitas que tienes. La historia increíble. Y bueno, habla del Stone. Que la joven, de la joven y salvaje. Y de la playa de Gijón. ¿Por qué Cinderela escrito en inglés? ¿Por qué no Cenicienta? Por la rima. Tómalo. No, bueno, ¿puedo contar una anécdota o no? Es rápida. Vale. Depende. Yo cuando estaba... Van a venir a buscarte. Estaba en Hungría y de las primeras cosas que teníamos que hacer para presentarnos entre la gente y todo eso, teníamos que representar una película. Y a mí me dieron Cinderela. Y yo Cinderela había visto Cinderella Man de Russell Crowe. Y yo empecé a hacer como... Nada que ver, ¿no? Claro. Yo empecé a hacer como que el tío boxeaba. Y la gente me miraba muy raro. Y luego para rematar les pusiste el tema y fliparon todos. Cosa que no nos sorprende que te miren raro. Sigue, por favor, vale. Con la lista. Honky Tonk Ángel. Me encanta. Se trataba de vivir, que es bastante larga, pero me gusta. Detrás de cada amanecer. De cada amanecer. De cada amenazar. Amanecer. Aves al vuelo. No escupas el cristal. Cuando, por favor. Cuando te miro a los ojos. Rebeldes. Sobre el tejado. El último baile. Dale fuego. Es que llevo tantas cervezas como Pablo ya. Como Pablo Lato. Sigo huyendo. Que también me encanta. Dame una señal. Sigo huyendo está en el anterior disco del que habías escuchado mucho y que conoces todas las canciones. Yo creo que lo sabes, pero bueno. Y como 15... Porque el último disco me ha encantado, de la primera a la última, pues como la 15 te voy a poner la última, que es una versión de Van Morrison, ah, vale. Que se llama Midnight Alley y que ya la has tocado en varios conciertos, sí. La has tocado el otro día en San Mateo también y que... Ese es el bonus track de este disco, iba a ir para el Buscavidas, pero al final entre pitos y flotas la dejamos fuera, ¿no? Dije, y la grabamos con la gente esta de Los Brazos de Bilbao y dije, bueno... Aquí es un buen momento. Ah, para, los para brazos, los tíos que además el en directo. Trío de rock ahí, sí, brutal, tío. De lo mejor que hay en España ahora mismo, yo creo, tío. Pues, casualmente... ¿Puedo hacer una última pregunta? Última ya de mi sección. ¿La de Salvavidas es por mí? Porque soy socorrista. ¿Me la has dedicado a mí el disco o...? Totalmente. Vi la foto de la playa esa, a la cual no fui, porque digo yo, como me pasa algo aquí, estamos jodidos. Y dije, estaba para Sergio. Pues muchas gracias, Sergio. Esperamos no volver a tener aquí. Y nos despedimos de ti pues con la selección que has hecho, vale. de este... Un abrazo este para momento. Pablo Lato. Allá donde esté. Que se recupere ese pronto. Señor mayor que toca con nosotros. Que se recupere pronto de eso de la edad, que es muy malo. Pues seguimos con música. En este caso, el tema se titula Munich Alley. ¿A dónde fuimos? Cuando rompió a llover. Abajo en el río. O arriba en lavapiés, bebiendo y cantando, hey, hey, y siempre escapando de este frío invierno, amor, siempre a golpe de canción. Y tú, mi única ley, tú, mi única ley, todo ocurría hacia mi alrededor. capote tú, mi única ley. Tú, mi única ley. Aún lo recuerdas, hoy vuelvo a creer. Todos viendo por acá mientras abrís una lata de cerveza, ¿eh? No tenéis remedio. Seguimos en Asbury Park, aquí hoy con un montón de invitados. Alguno hoy... mira, por cierto, a Sergio Arcelón se ha dejado salir de la pecera de vidrio. Todos cuidado con él, que viene armado y es peligroso. Oye, ahora que acabamos de escuchar esta versión de Van Morrison, de esto ¿cómo se consigue? Face. Que igual no es una versión, que igual es un nada. No, yo empecé a tocar y me salió eso. Y dije, uy, se parece. Mira. Bueno, pensé, eso dijo Carlos Goñi, en su día. Pensé un poco en M-Clan, ¿no? Y en esta gente, joder, coger un clásico básico y acercarlo aquí al idioma, ¿no? Sí, pero digo, esto tienes que tramitar de alguna manera o no. Yo mandé un mail para allá y rock and roll, tío. Vale, guay. Vale, bueno. No, no, es que a veces es tan sencillo como eso. Sí, sí. Tienes que solicitar los derechos y toda la movida y tal. No, creo que no contestaron todavía. Bien, bien. Bien, bien. Muy bien. Este programa se presentará como prueba en el juicio. No, sí, sí, recibí una respuesta cojonuda. Me escribió Van y me dijo, I'd go for it. Vosotros cuando veáis que no debo preguntar algo, me dais una patadita ligera por debajo de la mesa, intentando no golpear la mesa, y está. Le pregunté seguramente a Gonzo por el tema de Tony Morilla, que... Se corta. Ahora. Son más bien los cascos. Pues lo decía seguramente a Gonzo por el tema de Tony Morilla, porque para hacer un disco que hizo de versiones en asturiano de Bob Dylan, tuvo que revolver papeles por arriba y por abajo. Yo claro, para encontrar las letras. Yo mandé unos cuantos emails para esta movida también, tío. Y aquí estamos. No, y además, a veces es sorprendente porque yo, por otros motivos laborales y tal, una vez un compañero tuvo que solicitar, esto creo que también lo he comentado ya, pues los derechos de un tema de Status Quo. Y primero habló aquí con la Asociación General de Autores. La Asociación General de Autores le dio un precio bastante desorbitado. Después se puso directamente en contacto con la distribuidora de... A mí la sociedad... Bajaba muchísimo el precio y finalmente consiguió también, atentos porque esto era muy bueno, los correos electrónicos personales de... y ellos bajaron muchísimo más el precio. O sea que esto nunca se sabe, ¿no? decíamos. Sí, o sea, yo, a mí me pusieron directamente en contacto con la distribuidora de. No, porque si te ponen directamente en contacto con él, te muerde, ya lo sabemos cómo sí, es. Sí, sí, pequeñito pero matón. Nos sigue también Van Morrison en Twitter. Sí, sí, sí, sí. El triple, no es el doble, es el triple de Van Morrison. Pues esperemos que hoy no haya escuchado el programa. Y Pablo Lato. ¿Tenéis la versión de Van Morrison? ¿Soléis tocar también una versión en español de Whiskey in the Jar? Sí, esa la hago yo solo. Esa no es mía, ¿eh? Esa es de Los Freedom, un grupo que creo que es de Madrid. Que yo escuché ahí pues cuando estaba metido por el Quinto Pino, que luego fue el Rock Estatal Club y tal. Y la escuché y dije, joder, vaya temón, ¿no? Vas guapo y tal. Y la canto en castellano y claro, los muy puristas flipan, otros flipan para bien, pero bueno, es una canción, a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta también. Me gustó más que me gusta, en su día la cogí mucha gana y luego ya pasé un poco el tema, pero eso, los Freedom, si buscáis los Freedom en YouTube sale. ¿Has pensado hacer un rollo, bueno, lo que hablábamos de Tolly Moría, te sirve para tocar en bares versiones pero ser tus propias canciones, ¿no? Buah, que les den a los bares, tío, si toca hacer eso. Pero... No, quiero decirte, hacer una... O sea, hacer lo que él hizo con Bob Dylan, hacerlo con Springsteen, hacer una cosa así. Lo tengo hecho es... A lo mejor saco algún día un disco de ese palo de adaptaciones, pero no del mismo tío. De, uh-huh. de varios grupos. De hecho, tengo como 20 hechas. Ahora como va todo digital, no sé si 22 o por ahí. Alguna no está acabada todavía, ¿no? Pero sí que... Lo tengo ahí en mente, pero no veo el momento de... Oye, ahora que acabas de decir que tienes ahí 22 temas y tal, ahora, bueno, las cosas han evolucionado, los CDs te permiten meter a veces un montonaco de temas y tal. ¿Tú meterías 22 temas en un CD o...? Fua, qué va, tío, viendo la que lió Calamaro con el salmón y tal, ni se me ocurre, tío. Vale. Es que a veces, no sé si seré el único, que a veces yo me compro un CD ahora y eso, que me trae 18, 19 temas y al final te das cuenta y dices tú, joder, si 6, 7, que era lo que entraba antes en un vinilo, están bien y el resto es puro relleno. Sí. Sí. Hombre, depende, ¿no? Lo que toques, no, quiero decir, no quiero decir que ese sea tu caso, que seguramente pues merezcan la pena todas las versiones, por supuesto. No lo sé, no, de sacar ese disco, si algún día sale, no voy a meter todo, porque luego, joder, hay unas, como siempre trabajo con un montón más de lo que edito, a lo mejor estoy currando con 30, 30 y pico temas y luego van 10, entonces, que las elijo un poco en función, pues, del concepto del disco, de cuáles me molan más, de cuál me encaja con el resto de la historia para que sea más o menos homogéneo, prefiero dejar cosas fuera. A la hora de escoger las canciones para un disco, ¿escoges que tengan... que sigan una misma línea? Sí, depende del disco. Hay discos que me centro más en que la historia sea más o menos parecida, ¿no? O que puedas hacer una historia con todas las canciones. Y hay otras que, digo, por sonido, por estas las elegí porque yo creo que eran las más pop, ¿no? En el sentido de... por... joder, longitud. O sea, por tiempo y por estribillos, tío. Y por cosas, digo, canciones salvavidas, quería que fuera algo fácil, ¿no? Que ahora la gente no pierde el tiempo en escucharte, separarse a poner el disco y decir, joder, qué canción, no está elaborada, no sé qué. Hicimos Cortes Ocultos, que a mí me gusta un montón, creo que hay mucha alma en las canciones y tiene un sonido muy acústico y como muy íntimo todo, y la crítica general fue, es que es lento. Entonces digo, vale, ya sé de qué va aquí, bueno, la movida. Eso Tom Petty no viene a tocar a España. La crítica general no tiene ni puta idea. Recordemos críticas como... que era aquella prueba que le habían hecho a Fred Astaire y le habían puesto no sabe bailar, ¿era? ¿Una no? Sí, una, bueno, fue Fred Astaire, pero hay otros muchísimos. A Bruce Springsteen, carente de ritmo. Sí. O sea que de eso, vamos a ver, yo siempre lo digo, muchas veces se hacen críticas constructivas y otras veces parece que se hacen literalmente para rellenar un trocito de página, la columnita que tiene el tipo. Sí. Pero, no sé, a mí la verdad el Cortes Ocultos me parece un disco tan bueno como este. Yo creo que para los iniciados, ¿no? Los que sabemos, los que nos mola el rock americano y esto, pues seguramente esos son los que sí que lo valoraron, ¿no? Pero la gente de a pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que vienen a los conciertos pero que tampoco escuchan toda la música que escuchamos nosotros, pues que tampoco lo supieron entender bien, ¿no? Yo creo. Y entonces dije, pues voy a hacer algo... que entiendan bien. La verdad es que son cortes, son canciones bastante cortas. No hay ninguna así que se alargue mucho. Y si es verdad, yo por ejemplo, creo que tocaste tres el otro día en San Mateo y a la hora de escuchar el disco, sí, te habías quedado con el estribillo de prácticamente las tres. Sí, yo creo que son temas que entran bastante bien, ¿no? Y también aquí hay todo, ¿no? Hay un poco más soulero, hay un poco balada como siempre, hay un poco de country, hay rock y por ahí está la historia, ¿no? Y punto. Ya está. Bueno, y solo por 10 euros. Sí, sí, sí. Estamos que lo regalamos. Y Pablo, bueno, cuando nos pasaste las grabaciones que aparecían en este álbum, pues nos sorprendió un tema que lleva por título Ashbury, ¿eh? Háblanos un poco de dónde viene este tema y a ver, no sé, cuéntame. Lo hice pensando en ti. No, hay que joderse. habla un poco bien. No, a ver, yo recuerdo que en su día te pedí algo para el programa. Pablo, haznos un saluda sí, sí, o algo. Por favor, tío, enróllate, ya que te tenemos aquí. Sinceramente fue casualidad, A ver, a mí me mola mucho Springsteen y Southside Johnny, ¿no? Y estaba muy flipado con el soulete este blanco y tal. Steve Van Zandt también, que sacó este año un disco de puta madre. Y estaba pifiado con Los Soprano y Broadwalk Empire. Eran dos series de estas de mafias de Nueva Jersey, tío, que dije... Pero pifiado, de estar todo el puto día viendo la serie, todo el rollo que envolvía. En vez de estar trabajando, muy bonito. La música era espectacular, tío. Y dije, joder, voy a hacer algo así un poco dentro del pop rock soulero, un poco llevado a ese tal, y un tributo, sobre todo a Bruce Springsteen, ¿no? Y el sonido es un poco Southside Johnny, yo creo, que le conseguimos dar ese... Y destaca lo que hablábamos al principio, ahí también los metales, claro, los vientos. Claro, es que ahí estaban televisados ahí, luego, yo ahí lo veía claro, ¿no? Y luego en Prefiero Saltar fue Crazy que dijo, ya que estamos, tío, prueba a soplar aquí, que lo veo yo, y ese nos quedó también un tema... Bueno, pues vamos a escuchar esta auténtica sorpresa que nos llevamos con este álbum. Y te dejo que la uses para las cuñas o para lo que quieras. Gracias, Pablo. Gracias, te lo agradecemos. Desde lo más profundo. Y no te cobro, que como vamos. Ya. Llegamos tarde al reparto. Días igual, lo dejé pasar de largo. Tenía deudas que no pude pagar, pero ahora tengo trabajo, dinero y su libertad. Si aún crees en lo que soñamos, si muestras tus cartas, te paso a buscar. Hey, dame la mano. Cierra los ojos, vas a pensar que esto es Ashbury Park. Tus labios rojos pintados, la camiseta de Babylon Tad. Esta noche hay un concierto, vamos a la catedral. Luego conozco un sitio perfecto para escapar, donde no llegan las luces, donde nadie nos puede encontrar. Hey, dame la mano. Hey, para volar. Hey, cierra los ojos, vas a pensar que esto es Ashbury Park. Sueña conmigo, hey, una vez más, hey, cuando despiertes, toma mis alas para aterrizar. El túnel del amor, tuyo en el malecón, el brillante disfraz de la luna, los caballos girando en el retrovisor, ruge el mar derramando la espuma. Dame la mano. vas a pensar que esto es Asbury Park. Bueno, pues he de confesar que he escuchado ya en dos días este tema como unas 50 o... ¿Sí? Quiero volver. A Sergio, a través del cristal. ¿Quieres comentar algo, Sergio? Sí. Es que la canción de O tú o ninguna, sí. La escuchaba cuando era pequeño y creo que la cantaba Luis Miguel. ¿Te sentiste reflejado en esa canción para escribir esta o no? No sé quién es Luis Miguel, tío. Por supuesto que sí. Es un plagio, nota por nota. Pues cuando llega el... como el de... no, le escribiste, le mandaste un correo a Luis Miguel también. Mi para madre, poder se escribir. Lo mandó a mi madre. Charo, perdón también. No, Luis Miguel no es tan... Van Morrison no es más vengativo, Luis Miguel es un tío que... Es majo, sí, te invita a todo. No es cercano. Pues Pablo, de decir que hay otra canción ya en este sentido que es con la que cerramos el programa. El Me quedo contigo de Los Chunguitos. ¿Has hablado con Los Chunguitos? De derechos de autor. Que os follen a todos. ¿Eso se lo vas a decir al señor juez? Que Los Chunguitos son muy importantes y como descubran que les has hecho un plagio, te comes la guitarra directamente. Con yogur. No. Estamos sacando todos los trapos sucios ahora del álbum. Sí, cojonudo, ¿eh? Al principio le doramos un poco la píldora y esto ahora no lo va a comprar ni Dios. Metiendo los puñetazos ahí por la espalda. ¿Cómo que no hay versión de Luis Miguel o todos los chunguitos? Es un disco epiléptico. No, es la polla. Iván Morrison, sí. Estamos ampliando mercado. Sí, ya se ve. Por eso decías que eran canciones que graban rápido, sí, ¿no? Cualquier día canto en madreñas y lo peto. Pues te veo yo ahí con ligueros, Pablo, la verdad. Hay que hacer, Gonzalo, tú que eres diseñador, hacer montaje ahora mismo. Vamos a... Sí, para el directo, la portada. Sí. Bueno, no vamos a criticar a ningún otro artista, aquí. Por supuesto, desde el respeto y la honradez. Sí, pero yo espero que hagas algún concierto semidesnudo, desde mi... Tú y mucha gente. Desde mí, ya sabes mi enfermedad y todo. No, pero ahora que me apunte, al gimnasio, en breve. Yo creo que para Navidad voy a tener una tableta de chocolate. Oye, bueno chavales, me piro que esto... Bueno, Pablo, hemos estado hasta ahora así con el jijiji, jajaja, pero yo creo que hay que empezar ya a hablar un poco en serio de esto, ¿no? Del álbum. Mucho fumas, Pablo. En la mitad de las canciones... ¿Enciendes un cigarrillo o estás fumando? Tío. Hay que cuidarse ya, ¿no? Sí, estoy... Joder, ahora me apunté al gimnasio. Nada de fumar ni beber, ahora hago aikido. Muy bien. Bueno, por lo menos no hace sudokus, ¿eh? Hay un poco más de ejercicio por el medio. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que nos hemos saltado, así por by the face... este o tú o ninguna, ¿verdad, Nacho? Sí, está aclarar si era versión de Luis Miguel o no. Sí. Vamos a aclararlo. Hoy se ha caído el sol sobre el mar a las 9. Doy por seguro que todavía piensas en mí. Trafalgar, el faro despista a los peces. Voy a dejar me arrastre el viento a Conil. hasta aquí buscando un poco de suerte. Lo que perdí no te lo puedo decir. Bajo el reloj damos miradas a veces. Vas a ganar mis 17 de abril. Ven a por mí. Hoy necesito unas horas de ti. Tú ninguna para recorrer las calles una y otra vez borrachos a la luz de las farolas. Tú ninguna para recoger los trozos rotos de mi piel de noche cuando nos cierre la lola. Hoy he llegado a la puesta de sol sonriendo. Quedaría porque tú estuvieras aquí. Solo se escuchan solas rompiendo en el viento. Las gaviotas volando tan cerca de mí. Ven hasta aquí. Necesito unas horas de ti. Con ninguna para recorrer las calles una y otra vez borrachos a la luz de las farolas. Con ninguna para recoger los trozos rotos de mi piel de noche cuando nos cierre la lola. Con ninguna para recordar los viajes locos del palmar. Puse el corazón en mil mareas. Con ninguna para acompañar los pasos de un lobo de mar. No vuelva a cruzar por tu frontera. Hoy se ha caído el sol sobre el mar a las 9. Quedaría porque tú estuvieras aquí. Bueno, pues no tenía mucho que ver con la de Luis Miguel, si no es por los dientes blanquísimos de Pablo Valdés y esa pose, ese moreno que lleva de lámpara, que, bueno, pues has hecho la portada del disco con él, ¿eh? Sí. Bueno, Pablo, estamos acabando ya el programa de hoy y todavía no nos sigues en Twitter, ¿eh? Es una cosa que nos está repateando bastante. Lo siento, tío. La verdad es que últimamente subo todo Instagram y retuiteo y facebookeo desde ahí. ¿Haces, o sea, postureo? Soy un puto desastre. ¿Haces postureo? ¿Eres un influencer de estos? Soy un gran influencer, lo que pasa que poco valorado. ¿Eres accesible a tus fans? Joder. Sí, sí. La gente hace el esfuerzo por ir a verte y tienes que aguantar algún que otro mamado. ¿Por qué miras a Sergio? Pero Sergio Crazy no me parece que beba tanto. Es Lato el que bebe. Sí, Lato. Droga, rock and roll. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos ya. Pues agradecemos, como no, la presencia de Pablo y Sergio García. Gracias. Sergio Crazy, tú eres Sergio Arce. Más también. Crazy todavía, por lo visto. El auténtico Sergio Crazy. Te iba a dar las gracias a ti, pero no, le damos gracias a la gente que te ha traído hasta aquí. Que te no, gracias al centro, gracias al centro que me han dejado salir para estar hoy con uno de mis ídolos, él y Echenique. Bueno, Veo que allí ahora uno de los operarios que se está poniendo un guante de goma bastante largo. No sé si querrán comprobar si llevas algo para la celda. Así que te recomiendo que te relajes un poco. A ver si me dan yogur hoy. ¿Eh? Y también, como no hemos contado con la presencia de Javier Peláez. Buenas noches, Javier. Sí, Sergio, que fue además un fichaje para nuestro programa, un fichaje interesante que en gran medida superaba a los dos simios que tenía yo aquí en, en la mesa. En la hora Tolf. Uh-huh. Este año parece ser que no vamos a contar en la parrilla de Radio Crash con la hora Tolf. Llegó un momento que necesitamos una... ¿Tuviste Friends? Sí, hombre, por supuesto. Bueno, pues el mono aquel que tenía Ross llegó un momento a la edad adulta que quería reproducirse, pero no tenía con quién, se volvía agresivo. Y entonces, pues más o menos fue lo que pasó. Los hemos llevado a Cabárceno y allí son felices. Ah, mira, que pues muy bonito, una historia que ha acabado bien. Una historia bien. Que ha acabado bien, sí. Sí, sí, sí. Bueno, así todo, a Javier lo tendremos a lo largo del programa, a lo largo, perdón, del año en Asbury Park muchas más veces. Y como no, ya sabéis todos que en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y muy, pero que muy pendientes de las redes sociales, ha estado con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y te puedo decir, Gonzalo Martínez, que en las redes sociales nos están vapuleando por los comentarios vertidos aquí sobre mujeres, homosexuales y sobre todo sobre Fran Lato, que... Pablo Lato. De toda la vida, entonces bueno. Fran la. En algún momento salió Fran, os lo puedo asegurar, ya repasaré la grabación, Gonzalo, esto ha sido terrible el programa de hoy. Presión como esta no vamos a tener más en la vida. Aunque eso sí, con los discos de Pablo Valdés vamos a sacar aquí una pasta en Amazon a partir de ahora, ¿eh? ¿Cuántos has traído aquí para repartir? Los que quieras. Tengo todos en el coche. Por cierto que también bueno, es un logro porque tiene coche Pablo Valdés. Os vais a ir con un recuerdo los dos de la emisora, porque os vais a llevar una papeleta de lotería. Ya tenemos a la venta la lotería de Radio Crash. Y esperemos que, bueno, que os toque, igual que a nosotros. La chepa la pone Javi, ¿eh? Y que el próximo álbum quizás... Si sabes por dónde me lo paso. Pues se pague con el premio de nuestra... Si nos tocan el próximo álbum, chaval. Bueno, y nos despedimos con quizás con mi tema preferido de este nuevo trabajo de Pablo Valdés, Canciones Salvavidas. Sí, y junto con el de Asbury, como no. Que lleva por título Me Quedo Contigo. ¿Quieres comentar algo sobre el tema? Que mola la hostia. Mola mogollón. Tiene un final ahí, ¿eh? Alargáis el final. Hay que alargar los finales. Muy bien, hay un final instrumental. Fue el punteo, que... el punteo aquí estuvo crazy, sembradísimo. Pero ¿en serio no es la de los chunguitos? Qué decepción, ya lo he anunciado en Twitter. Luego vienen las demás. Estamos escuchándolo en primicia. A lo mejor es la de los chunguitos. Sergio no lo escuchó todavía. Pues nos despedimos. 3w.pablovaldez.es. Hay que recordarlo. Y ya sabes, Pablo, que nos puedes seguir en Twitter. Sí, desde... como Holly Williams, no te preocupes. Sí, sí. Ya sabéis que nos podéis encontrar como @park-crash. Y nos despedimos de todos. Hasta la próxima semana. ¿Qué tengo que decir yo lo de adiós? Pues sí. Oh, yeah. Venga, pues hola, hasta la semana que viene. Ya sabéis, esto ha sido Asbury Park. ¡Oye! Esto en el juicio va a dar bastante. Me das a elegir. Es verdad, esta es mítica, joder. Muy buena. Claro. Pues os quedó bien. Esta hizo una adaptación. Hizo una adaptación Antonio Vega de este tema brutal. Sí, es verdad, es verdad. Las palmas eres tú, Sergio, el que da las palmas. Me quedo contigo. La verdad es que sí, no os tocaba nada la masterización en esta. La que abre la historia de mí. Y pues es un cambio importante. Sí, bueno. Para cerrar el disco queríamos hacerlo con algo diferente. Llevamos unos amigos. Nos decía antes fuera. Nos decía fuera de. De micro, Pablo, que ahora en la radio solo suenan flamenquitos y claro, se animó. Hay que colarse ahí como sea. El próximo va de reggaetón, el próximo disco, preparados, ¿eh? Eso es la polla. Ya tengo, compré unas cadenas y unas gorras por eBay. Bueno, pues eso, esto ha sido una pequeña broma para terminar. Hasta aquí llegó Asbury Park por hoy y puede que después de todo lo que hemos dicho, Gonzalo, para toda la vida. Y ahora sí. Pablo Valdés, me quedo contigo, de verdad, de la buena, no es ninguna versión. Estaba buscando una de Z Tangana, así, versión trap, pero no la encuentro. Cuando la tenga, te la pongo. Venga. Me Ya he perdido mil batallas, ya cambié la dirección, ya caí en todas tus trampas, ya mentí como un cabrón, ya tengo rota la garganta, me quema más que nunca tu canción. Puedo tratar de engañarme, puedo volver a la acción, puedo dejarme el cuerpo y alma por engrasar el motor, pero lo cierto es que no tengo nada aquí que haga quebrar la conexión. Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo, para ganar y perder, para ver, para creer, para aguantar este frío. Yo me quedo contigo, yo me quedo contigo. Eres mi salto sin red, Sandra Lee, mi Lois Lane, tienes mis cinco sentidos. He tratado de perderme, empapado en el alcohol, caminé el lado salvaje, como una estrella de rock. Y ahora que todo está que arde, ya encontré lo que buscabas en mí. Hace días que no duermo, condenado por amor, y me mata este silencio, y me quema este calor. Fuiste mi reina del baile, mi caída inevitable del millón. Yo me quedo contigo.